tardes, bienvenido a un nuevo programa de Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca aquí por la 97.3 Radio Local Parabachasca, transmitiendo desde Anisacate, Valle de Parabachasca, a través también de la www.localparabachasca.com.ar y a través de Instagram, asamblea.parabachasca. Jueves 20 de octubre, muy buenas tardes Alejandra Pericet. Muy buenas tardes Diego Aranda, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes y las oyentes de la radio. Nahuel Cornejo en la puesta al aire, musicalización, en los controles del programa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andamos, Nahuel? Bueno, acá estamos, programa número 16 de Territorialidades al aire. ¿Cómo está, Alejandra? Bien, bien. Acá en el programa número 16 y con todos los temas que hemos venido, teniendo en cuenta esta semana. No me preguntes por el pronóstico de tiempo porque no lo he buscado. No, ya sé que nunca. ¿Qué me señalas ahí? No, sí, eso es que los temas los presentamos después porque siempre. No me iba a adelantar, bueno, pero bueno. Tenemos a esta hora, justo se me pasó. 18 grados aquí en el Valle de Parabachasca. Sí. Está bien, buena temperatura, sí. ¿No? Hermoso agradable. Día. Lindo día, sí. La verdad que sí, muy lindo día. Bueno, el programa número 16 al aire con varias cosas, sobre todo, bueno, un poco para refrescar lo que hemos hecho. Fin de semana pasado estuvimos en Villa del Dique. Estuvimos en Villa del Dique, sí, en el encuentro de conciencia ambiental y arte popular. Sí, la verdad que muy interesante, y en el momento en el que estuvimos se generó un debate bastante... importante, ¿no? Estuvimos con el querido Tato Iglesias, sí. Con la gente de compañeros y compañeras de la Universidad Trashumante, de algunas organizaciones, asambleas, sí. De Almafuerte, Villa del Dique, compañeros de Córdoba y de otras localidades, ¿no? Sí, compartiendo ese momento y bueno, la verdad que fue un espacio de discusión interesante y donde se pone a prueba las diferencias, ¿no? Cuán tolerantes y cuán dispuestas y dispuestos estamos a discutir políticamente. A partir de las diferencias y de aquellas también cuestiones que nos acercan. Bien, bueno, un poco de eso vamos a estar repasando el día de hoy, algunas cosas más que están sucediendo, que han sucedido y que queremos profundizar, pero ya nomás vías de comunicación para que se comiencen a contactar con Territorialidades. En este programa número 16 tenemos consigna, premio y vías de comunicación. ¿Y qué premio? ¿Qué tenemos consigna antes que nada? La consigna. Bueno, no me voy a adelantar porque es parte de uno de los temas del programa. Pero decir así. Pero voy a... Sí, obvio, la voy a decir. A ver. ¿Qué opinan de los proyectos de ley que proponen limitar la protesta social? Ese va a ser un tema que vamos a abordar hoy y tiene que ver con esto. Por eso mismo estamos consultando a vecinos y vecinas de acá del Valle y quienes nos escuchan sobre qué opinan de limitar la protesta frente a un estado de situación como el actual, ¿no? Recordemos que la semana pasada se comenzó a tratar dos proyectos de ley, uno presentado por el radicalismo a partir de Dante Rossi y otro por Hacemos por Córdoba, sí. Dos proyectos que en líneas concretas buscan limitar, restringir lo que es un derecho constitucional, ¿no? Bueno. Históricamente consagrado, como es el derecho a... La protesta, a manifestarse públicamente, es en los espacios públicos. Así que sí, realmente es tremendo y poco conocido estos dos proyectos que se presentaron en la unicameral hace menos de 15 días. El premio. ¿Qué tenemos de premio? El premio son, ojalá se lo gane alguien cercano a mí, los alfajores de la Bibi, alfajores artesanales de maicena de la Bibi, conocidos por la Asamblea como pocos. Exactamente, lo hace nuestra compañera asamblea, la Vivi Guajardo. Ella hace alfajores, cocina, dulce, salado, tiene su especialidad en locro. Ay, sí. Así que bueno, Vivi ha donado para obsequiar, para que a partir de la participación en la consigna, ¿qué opinas de estos proyectos de ley que buscan limitar, restringir la protesta social? Podés mandar un WhatsApp al 3541 306349 dejando tu opinión, o a través de las redes Instagram, Twitter, Facebook de Asamblea Parabachasca, allí nos encuentran y bueno, nos dejan su opinión al respecto. Si te parece, Ale, buscamos ahí una presentación para dar inicio y anticipar cuáles son los temas que tenemos para este programa número 16 de Territorialidades. Listo. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Comenzamos a presentar lo que vamos a estar desarrollando en el programa de hoy. Ale, bueno, recién lo anticipamos, es parte de la propuesta de la consigna. Proyecto de ley en la unicameral para limitar las manifestaciones sociales, políticas y el derecho a la propuesta. Vamos a estar hablando con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, reconocido letrado de la provincia de Córdoba en materia de derechos humanos, para que, bueno, nos adentre, nos den su parecer también desde el Foro por la Democracia sobre estas iniciativas de la unicameral, reiteramos, de dos bloques, absolutamente inconstitucional e ilegal, ¿no? Sí, y no parar de vista el contexto en el cual se están dando o se están presentando estos dos proyectos, que justamente buscan limitar el derecho consagrado por nuestra Constitución y uno de los únicos derechos que tenemos vecinos, vecinas, ciudadanos, para manifestarnos y para expresar el descontento ante determinadas políticas que se llevan adelante desde los gobiernos. Y bueno, justamente por eso nos vamos a comunicar con Rodríguez Villafañe, que nos va a comentar cuáles son los puntos más importantes de estos dos proyectos que justamente tienden a limitar el derecho a manifestarse y a protestar. La pobreza y la desigualdad aumentan en Córdoba mientras se destinan presupuestos millonarios para infraestructuras viales, como son la obra de la autovía de la Ruta 5 en el Valle de Parabachasca, la autovía de la Ruta 38 en el Valle de Punilla y tantas más. Bueno, a partir de esta desigualdad vamos a estar hablando con un merendero de aquí del Valle de Parabachasca, más puntualmente de Los Chañaritos, aquí en la localidad de Anizacate, a hablar con Melissa para que nos cuentes un poco sobre cómo viene siendo impulsar esta acción solidaria de mantener un merendero que nació en tiempos de pandemia y que se viene sosteniendo y acrecentando su actividad, su acción solidaria en el marco de este contexto de pobreza y desigualdad. Sí, justamente es desde estos lugares desde los cuales podemos informarnos sobre el estado de situación de quienes habitan los territorios, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades y las demandas en relación a, bueno, en este caso los merenderos, principalmente la copa de leche, el poder a lo mejor hasta almorzar y bueno, todas otras actividades que se llevan a cabo acá, que nos dan un panorama de la situación actual de nuestros barrios, en este caso de Chañaritos, de acá del Valle, el merendero Ayudar a Vivir. Bien, bueno, después de la presentación, 10 años inclaudicables de lucha y dignidad en contra de la contaminación de Porta Hermanos, las madres, las mujeres, las compañeras de allí de Buda, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, van a estar viajando a Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia, última instancia judicial del Poder Judicial en la cual se puede recurrir por una causa. Allí van las mujeres de barrio Inaudi, barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, cansadas de que la planta de bioetanol de Porta Hermanos contamine, enferme, envenene a los niños, a las niñas, a las familias de los barrios del sur de la ciudad de Córdoba. Bueno, vamos a estar hablando con la querida Silvia Cruz, seguramente con alguna compañera más de allí de Budas, para bueno, que nos cuenten un poco cómo van los preparativos del viaje, los sentidos, exigir justicia a la Corte Suprema. Y también, Ale, bueno, lo que vienen realizando, lo que salió en la última semana, un cómic como parte del material de difusión en el cual allí justamente plasman toda la lucha histórica, más de 10 años diciéndole que no a la planta de bioetanol de Porta Hermanos. Sí, la verdad que este viaje ha sido planificado y realmente pensado, realizando grandes esfuerzos para poder juntar el dinero para el colectivo y coordinar allá como la estadía y todo lo que representa, ¿no? Un viaje de esta magnitud con más de 30 personas que van a acompañar, sí, así que y más. Así que bueno, vamos a estar hablando con Silvia al respecto. Y recordamos que además de las compañeras de Buda, van justamente en el colectivo un conjunto multitudinario de compañeras y compañeros de diferentes organizaciones sociales, ambientales, territoriales de toda la provincia de Córdoba, porque la lucha de Budas es la lucha de todas las organizaciones que habitamos la provincia de Córdoba. Estamos a 30 días prácticamente del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Detrás de la organización de los mundiales hay un contexto de riqueza, desigualdades, muertes de trabajadores, que es un poco lo que nos interesaba hablar. Hace unas semanas atrás salió una nota muy interesante en la agencia de noticias Pelota de Trapo, que mandamos un saludo al compañero y compañera de Pelota de Trapo, una nota que escribió Silvana Melo, una histórica periodista de la agencia. Y bueno, con ella vamos a estar hablando justamente de este contexto de desigualdades, de riqueza, de muerte de trabajadores que se producen detrás o en los entretelones de la organización de estos eventos multimillonarios, multitudinarios, como son los mundiales de fútbol. Bueno, un poco eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. Y finalmente lanzamos la agenda territorial para contar un poco las actividades más importantes del Valle Parabachasca en este fin de semana. Y en La Quintana se va a estar llevando a cabo el 11º encuentro de los saberes del monte y la feria de semillas. Exactamente, en La Quintana, como todos los años, el número 11, se lleva adelante también un encuentro que se planifica con muchísimo esfuerzo de vecinas y vecinas de allá de La Quintana, así que, bueno, todos invitados a participar de este encuentro, que ya después vamos a estar contando un poquito más de qué se trata. Vamos al primer encuentro musical, un tema que te gusta mucho, por eso lo he elegido, un tema de La Pata de la Tuerta, Chaos Punk. La poesía, la música, ustedes, nosotros, esto que está pasando es lo que vale la pena, lo demás son mentiras. Para todos los que luchan por sus ideales contra viento y marea. Pensamiento positivo, atrae pensamiento positivo. Pensamiento negativo, atrae pensamiento negativo. Con lo que cuesta estar tranquilos en este mundo, con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad, con lo que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno y estar de pie y estar despierto a todo nada, con lo que cuesta mirar pa' un lado, mirar pa' el otro, en las ciudades que no detienen su paso por nada. Enrollando la vida que pasa. 19 con 26 minutos, seguimos en Territorialidades. Bueno, Ale, recién lo anunciamos como parte de la presentación de los temas de este 16º programa al aire. Uh-huh. Los proyectos leyes que la semana pasada se comenzaron a tratar en la unicameral, en la legislatura de la provincia de Córdoba. Proyecto de ley que pretenden limitar de alguna manera las manifestaciones sociales, políticas y el derecho constitucional a la protesta. Queríamos profundizar sobre esto porque nos involucra a un sinnúmero de organizaciones, asambleas territoriales de toda la provincia y más aún, como decíamos, en el contexto en el cual estamos viviendo de crisis no solamente económica y social, sino también de avances extractivistas sobre los territorios, ¿no? Exactamente, hay una profundización de los niveles de desigualdad, de pobreza, de indigencia, las altas tasas de desocupación y precarización laboral, pero también mayores reclamos vinculados justamente a las problemáticas socioambientales que se incrementan a través de los proyectos de infraestructura que se van realizando en la provincia, desde el gobierno provincial, y que justamente necesitan cercenar el derecho a la protesta. Así que por eso, ¿quién mejor para contarnos de qué se tratan estos proyectos que el doctor... Ya lo tenemos en línea, el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, gusto de escuchar. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atender. Bueno, un poco ahí hacíamos la introducción y también recurrir a usted desde el aspecto jurídico para contarnos un poco qué parecer le resulta a estos proyectos de ley buscando limitar las manifestaciones, ¿no? Sí, por eso yo alguna vez escribí un artículo que digo que la protesta social es un síntoma, no un delito. Uh-huh. Porque acá mucho lo que se rasga la vestidura con el tema de la protesta social no hablan de la propia responsabilidad. Porque yo le pregunto, ¿quién se hace cargo, como ustedes bien han señalado, por ejemplo, con el desmonte? Sí. Si mientras tanto hay un poder judicial que no lleva el amparo a los planes, no lleva el apunte con los planteos, y una situación en donde existen instituciones como, por ejemplo, las audiencias públicas, que sabemos que es una escenografía, porque luego, como no tienen poder vinculante, nadie le lleva el apunte. No. Entonces, mientras ciertos sectores someten a muchos planteos ante la impotencia, luego, cuando, por otro lado, estamos sometidos a prensa hegemónica, con discurso único, cuando queremos hacer conocer otra perspectiva, se nos quiere poner del lado de una transgresión delictiva, o encarcelando a dirigentes, o criminalizando la protesta. Uh-huh. Esto indudablemente es gravísimo, porque en realidad con ese criterio nadie se hace cargo. O sea, el Poder Judicial es eficaz para meter preso, pero no para haber resuelto los amparos presentados. El Estado está presto a hacer este tipo de leyes, mientras tanto no está trabajando seriamente la necesidad de dar respuesta concretamente a las audiencias públicas, que quedan como un mero ejemplo escenográfico de la nada. Exacto. Entonces, acá yo entiendo, hay un sector de la sociedad que se presentan dos problemas. En lo político, muchos legisladores que quieren hasta sobreactuar el tema, creyendo que con eso se congracian con la sociedad, que es cierto. Una protesta social molesta, esperes que se hace para que moleste. Exacto. Porque si no molestara a nadie, es un placebo que no le lleva el apunte de ningún tipo. O sea, si el día de mañana hiciera un protestódromo, ¿de qué serviría? Si tener una prensa hegemónica que no lo cubriría como hecho social, y en los hechos no molestaría a nadie. Acá el tema es la responsabilidad que hay detrás de determinadas circunstancias. Yo en su momento escribí un artículo respecto a lo que supo pasar, por ejemplo, en Chubut. Uh-huh. En donde en realidad si hubo desborde, que no los propicio, ni creo que sea la intención de los dirigentes, pero también qué pasa con la impotencia ante situaciones que en realidad, como pasó en Chubut, venían sin poder cobrar directamente un aguinaldo, no sé cuánto tiempo llevaba sin que le actualizaran los sueldos conforme a los acuerdos arribados, con la muerte de dos compañeras docentes de Comodoro Rivadavia que habían ido a un acto y murieron en un accidente, con la agresión constante de la policía, gases lacrimógenos, etcétera. Claro, se genera un ambiente que indudablemente a veces no es fácil manejarlo en términos racionales. Acá, en realidad, el problema es, y en esto es importante que los medios lo tengan en cuenta, primero, la impotencia de que no se te escuche. Y hoy en día escucharte estar en los medios. Sí, sí. Fíjate un detalle, sí. Creo que la Argentina tiene que hacer un monumento al piqueterismo. Y vos dirás, ¿qué quiere decir eso? Sí, porque fue un escape social en civilización. Porque ¿cuál hubiera sido lo otro? Entrar, destrozar, poner bombas, matarnos entre nosotros, creo que esa es una solución que no corresponde. Tal cual. En última instancia, el hecho de marchar con consigna y reclamando cosas no deja de ser una reacción en civilización democrática, porque los tiempos sociales, y esperemos que la Argentina no cambie, todavía tenemos una sociedad para bien, que discutimos en términos racionales, ¿no?, de autodestrucción. Tal cual. Ahora, Miguel, para preguntarle también lo que nos surgía es, desde el punto de vista jurídico, estos dos proyectos de ley, por lo que se conocen y demás, si van en contra, desde el punto de vista jurídico, reitero, del derecho constitucional a la protesta, ¿qué contradicciones podemos encontrar entre los proyectos y esta garantía constitucional? En principio, primero hay una contradicción filosófica, porque indudablemente en una democracia representativa los dirigencias y los gobiernos tienen que escuchar por qué sucede eso. Es como un padre de familia, tiene responsabilidad por su hijo, porque si los hijos empiezan a llorar porque tienen hambre, lloran, no por eso le va a pegar un cachetazo, cuando la realidad es que no le está dando de comer, no sé si me explico. Por supuesto que eso está regulado dentro de lo que manda la Constitución, la soberanía del pueblo, que está en artículo 14, 32 y 33 de la Constitución Nacional, y lo que deriva de los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional, el artículo 75, inciso 22, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 24, el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo conocemos como Pacto de San José de Costa Rica. El problema mayor de este momento, que a eso le tenemos que sumar todas las otras regulaciones que avalarían la protesta, porque el que protesta porque se está matando la naturaleza tiene un montón de otras también regulaciones que lo tutela. Estamos hablando de un mundo que tenemos que defender, la lógica ambiental y muchos aspectos que indudablemente son centrales en este tema. El problema es, en este momento, es la crisis institucional que conlleva el hecho de que uno no vea que haya instituciones como son de la justicia o la organización de la democracia semidirecta o el tema de la audiencia pública no funcionan con el objetivo que tienen. Por ejemplo, doy un ejemplo. Hace 13 años, reitero la cifra porque parece mentira, 13 años que no se nombra el defensor del pueblo de la nación. Fíjese que ese funcionario es fundamental porque es el único autorizado por la Constitución para representar los intereses colectivos, como podría ser lo que está pasando con el mal uso de la cuenca del Paraná, con el tema de la minería extractiva contaminante, aspectos que en realidad hoy en día están huérfanos porque no hay posibilidad de la representación judicial ante la justicia. Puede dar más de un ejemplo en ese aspecto. Sí, y también lo que nos pasa a quienes somos defensores y defensoras del ambiente, tenemos, por ejemplo, presentaciones de amparos colectivos, acciones de amparos colectivos de hace más de 2 años sin respuestas. Sin embargo, cuando nos paramos frente a las máquinas, apelando a esto, a decir que respondieran ese amparo, la justicia se expidiese antes de continuar con la obra, lo que vino fue obviamente la represión y todo el despliegue de las fuerzas de seguridad, ¿no? Ante eso, estos dos proyectos se presentan justamente como profundizadores de esa represión que el Estado está llevando adelante frente a quienes defendemos los territorios. Puntualmente, Miguel, ¿podés decirnos cuáles son esos aspectos fundamentales que presentan estos dos proyectos y que vienen justamente a limitar ese derecho que, por ejemplo, nosotras y nosotros que defendemos estos bienes comunes y apelamos a decir, bueno, defendemos a estos bienes que pasan por encima de estas cuestiones privadas, lo establecen, como vos decías, un marco legal amplio, una legislación amplia en relación a eso, pero sin embargo después la represión por parte del Estado y las digamos las razones de por qué nos sacan de ahí son de índole privada, ¿no? Estos proyectos concretamente, ¿qué dicen, por ejemplo, en relación a esas manifestaciones? Estoy honesto, no me he ocupado de analizar proyectos, porque a veces hay muchos proyectos que lo están presentando solo para internas políticas, que por la voluntad o la posibilidad que salga. En realidad, porque en este momento están estos proyectos acá, tanto de CIT como el otro, están presentados, pero también a nivel nacional hay varios, de Bol, Milei, bueno, cada acto más o menos dice que los defensores de la ecología son terroristas verbales, cualquier cosa. En realidad, no he querido gastar, digamos, inteligencia en ver aspectos, porque incluso más de una vez ha pasado que cuando vos mal criticás, se los mejorás. Claro. No sé si me explico. Sí. Entonces, yo prefiero decir cuáles son los principios generales y en todo caso ver si avanza o no como ley, porque por el momento son simples proyectos, pero además, pretendiendo, nos ha pasado alguna vez que cada vez que uno ha criticado, lo que ha hecho es hacer lo que lo mejore. Claro. Entonces, el término, como ustedes bien me han preguntado, el término en conceptos generales. Conceptos generales que tuvieran esto, y vuelvo a repetir, no es solamente los proyectos en Córdoba, en Buenos Aires ya hay varios proyectos. Sí. Creo que hay uno de Wolf, junto con el Cambio, y no sé, hay otro más. Incluso la publicidad tanto de Patricia Bullrich como de Milei son en ese sentido. Claro. Ni hablar respecto a los pueblos originarios, etcétera. Uh-huh. Entonces, en general, me ocupo, digamos, por supuesto, si llegara a salir o de pronto salir, hay que trabajarlo, hay que estar alerta. Sí. Pero no en términos de proyecto, porque lo que hacemos es lo mejoramos. Claro. Y yo no voy a gastar energía para mejorar el proyecto, ¿no? Sí. Porque de todas formas, Miguel, esto, ¿no? De que justo los dos bloques mayoritarios presenten estos proyectos que son realmente... Pero había algunos aquí en Coro, si no me equivoco, que están así, que no les presto atención, que ni me memorizo quién, que decía que para hacer una manifestación hay que pedir autorización 20 días antes. Sí, una cosa, pero inaceptable. Uh-huh. Además, el espacio público no es solo para la circulación. Claro. Pero además, como te digo, es volviendo al ejemplo del hijo, es como decir, está llorando porque tiene hambre, si presenta un equipo de comercio, claro, dentro de 20 días veo si me ocupo de darte comer. Claro. Esta cosa, lo que pasa, y mi mayor preocupación cuando veo que ciertos sectores políticos se ocupan más de esto que de dar soluciones, es que uno dice, bueno, muchas cosas, la única forma es cerrarle con represión, cosa Exacto. que no me hace bien. Uh-huh. Después nos ha costado consolidar una democracia que tiene que ser plural, respetuosa. Pero cuando uno siente la sensación que hay instituciones que son básicas y no funcionan, cuando uno ve la Corte Suprema que nosotros tenemos, cuando vemos la imposibilidad ni siquiera que nos lleven el apunte desde la ley, lo que estoy diciendo, nadie está propiciando acá ni golpe de Estado, ni terrorismo. Realmente es una energía social que, en el mejor de los casos, como digo, en el 2001 hay que hacer un monumento al pequitarismo, porque la sociedad, digamos, explotó sus requerimientos de movimientos sociales, pero que de ninguna manera fueron destructivos ni incendiamos ciudades. Creo que eso debe valer como un escape social que de ninguna manera puede operar como placebo para no entender los verdaderos problemas. Pero indudablemente hay que tener en cuenta eso. Pero cuando hay un legislador, incluso hay cosas que ni siquiera pierdo el tiempo de discutirlo. Cuando alguien dice que tiene que presentar 20 días antes, bueno, eso ya no existe, ¿no? Ese tipo está hablando bacana, porque además hay cosas que aparecen en un determinado momento y vos no podés entrar a ver si entra el 20 por mesa de entrada. Y lo único que falta es que después dice, no le autorizamos la, Tal cual, sí, posibilidad de aceptarla. al menos fuera de contexto y fuera de la lectura de la coyuntura de lo que está pasando. Miguel, te agradecemos el contacto con Territorialidades, con el programa radial aquí de la Asamblea Parabachasca, por la radio local. Seguramente que vamos a seguir hablando en otra oportunidad, en otro programa, para ver cómo continúa esto y también para poder ir haciendo las lecturas al respecto de esto que se presenta allí. Así que agradecerte por el contacto. Ha sido un gusto, como siempre, y bueno, tengamos la energía para defender los grandes valores que, por otro lado, tienen que ver con una convivencia civilizada y una democracia que queremos para todos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Miguel, por esta comunicación. Hasta luego, Un buenas abrazo, hasta tardes. luego. Ahí pasaba el doctor Miguel Rodríguez Villafañez, bueno, un poco con quien hemos profundizado estos proyectos de ley presentados en la unicameral, reiteramos, por los dos bloques mayoritarios, en relación y en la pretensión de limitar la protesta social. Sí, y un poco no, digamos, es parte del oportunismo político que se da en víspera de elecciones, ¿no? Presentar estos dos proyectos justamente en este contexto, en este estado de situación de crisis institucional, política, económica. Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. ...19:48, seguimos haciendo territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la 97.3 Radio Local Parabachasca. Bueno, también queríamos conocer y seguir transitando el Valle de Parabachasca, en el cual suceden muchísimas cosas cotidianamente, ¿no? Hay muchísimos espacios comunitarios, organizaciones también, y decíamos en un contexto, Ale, de muchísima desigualdad que se está viendo en toda la provincia, en la crisis social, económica. Recién hablamos con el doctor Rodríguez Villafaña en relación a las protestas sociales y demás. Bueno, queremos conocer también aquellos espacios comunitarios que impulsan acciones solidarias, y este es el caso del merendero de los Cheñaritos aquí en Anisacate, Ayudar a Vivir, y por eso ya la tenemos en comunicación telefónica Melisa, quien es parte de allí del merendero. Melisa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Territorialidades. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, bueno, muchas gracias en primer lugar por atendernos. Bueno, para comenzar, contanos un poco, ¿no? ¿Desde cuándo hace que funcionan allí en Cheñarito y por qué surge la idea de impulsar este merendero? Bueno, nosotros estamos acá con el merendero que lo iniciamos hace 3 años, ¿sí? Sí. Bueno, nosotros tenemos ya la iniciativa hace rato, porque yo trabajo con temas de emprender y todo hace ya bastante tiempo. Uh-huh. Hace 3 años que decidimos hacerlo nosotros con las chicas que trabajamos, ¿viste? En mi casa. Así que bueno, empezamos y viendo más que todo, tratamos de ver el lado ahí de las familias que le hacían falta algún tipo de ayuda, ¿viste? Aparte, así. Sí. Porque bueno, de bajos recursos son algunos, ¿viste? Uh-huh. Y tratamos de poder aliviar un poco por ese lado, ¿viste? Tratando de ayudar, hacer una ayuda social. Uh-huh. Meli, ¿cómo estás? Alejandra te habla. Sí, hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Meli, esto, ustedes empezaron durante la pandemia, ¿no? Sí, durante la pandemia empezó. Bien, y desde entonces digamos, al día de hoy, ¿cómo es la situación que están atravesando estos espacios como el de ustedes, que justamente tienden a contener a tantas familias, vecinos y vecinas del lugar que están pasando necesidades? ¿Cuáles son las mayores necesidades que ustedes hoy están viendo de sus vecinos y de sus vecinas que las lleva a mantener al merendero, el funcionamiento del merendero? Bueno, nosotros, viste, estamos, como te decía, empezamos más que todo con ese objetivo de poder ayudarle, viste, un poquito a aliviar el tema de las necesidades, ya sea con mercaderías, con ropa, algunas otras cosas que podamos ayudarle, viste. Sí. Y sí, estamos viendo desde ese momento que pasamos la pandemia, todas algunas personas se quedaron sin trabajo, viste. Sí. Puntualmente tenemos algunas familias, aparte del merendero, que estamos ayudando más que todo a sus familias con mamás solas o si no, a adultos mayores, ¿viste? Claro. No les alcanza. Así claro. Que bueno, no tenemos nosotros esta ayuda directa de algún partido político ni del municipio. Eso te iba a preguntar, Meli, exactamente, ¿cómo ustedes sostienen ese espacio? Bueno, ahora en este momento lo estamos sosteniendo, somos 5 los chicos que trabajamos acá en el merendero, ¿viste? Y lo estamos sosteniendo algunas ayudas que tenemos de algunos comerciantes que los conocen, saben el trabajo que hacemos nosotros. Y yo compro aparte las mercaderías también. Así nosotros los chicos que trabajamos contamos un poco y compramos cuando hace falta. Uh-huh. Más que todo, estamos dando leche líquida el litro. Sí. Le damos eso a cada niño, galleta, mercadería siempre hay para darle. Uh-huh. Pero podemos ver ahí por ese lado que hay bastante necesidad, ¿viste? Sí. Más que todo, ya sabemos cómo estamos, la situación que estamos pasando, y bueno, sabemos que está difícil para todos. Uh-huh. Bien, contanos un poco, Meli, ¿cuántos niños, si son solamente niños o niñas los que se acercan al merendero? ¿Cuántos niños se acercan, si funcionan todos los días, solamente algunos, si además de la copa de leche y la mercadería o la ropa le dan, bueno, alguna otra ayuda? Bueno, contanos un poquito de eso. Sí, tenemos más de 30 niños y adultos también, tenemos, como te digo, tenemos los que concurren al merendero, y también afuera del merendero tenemos familias asignadas que ayudamos nosotros con mercadería, más que todo con mercadería que les hace falta, ¿viste? Para que coman y todo eso, para que tengan algunos adultos que tenemos ahí, algunos jubilados. Y sí, estamos en eso, hacemos el comedor a la noche, cuando tenemos así pollo para hacer, que hacemos arroz con pollo y esas cosas, y bueno, las otras, puré de tomate, esas otras cosas, las compramos nosotros con los chicos que trabajamos acá. Tal cual. Estamos haciéndolo, sí. Pero, o sea, cuando tenemos, viste, las donaciones, no tenemos un día puntual, sino es el martes, el jueves, o si no es los jueves y los viernes. Claro. Los 30 niños más los adultos que se acercan, ¿son de allí, del mismo barrio, los Chañaritos, o vienen de otra parte del valle? Sí, son de acá del barrio y también de la localidad. Claro. Como son de acá de Nizaca, no son del mismo barrio. Uh-huh. O sea, los que vienen del barrio y también de Nizaca. Claro. De otros barrios. Uh-huh. Exacto. Y bueno, esto, un poco preguntarte también qué es lo que están necesitando como para poder desde aquí dar este mensaje para que vecinos, vecinas de acá del Valle Parabachasca puedan colaborar con el merendero, porque seguramente ustedes lo están haciendo, como contaste, a pulmón, y en las condiciones actuales, en las condiciones económicas actuales, realmente se va a hacer bastante difícil sostenerlo, ¿no? Así que bueno, toda la ayuda que se pueda brindar desde acá, lo vamos a hacer con gusto, porque realmente el trabajo de ustedes es muy importante en estos tiempos. Sí, la verdad que sí, está bastante difícil sostenerlo, viste, como te decía, como estamos todos pasando por una cuestión difícil, así que bueno, sí, necesitaríamos la ayuda de mercadería, lo que se pueda, ya sea leche o galletas, que estamos dando eso, puré de tomate, que es con lo que hacemos de comer, y aceite también ropa por ahí, porque el ropero comunitario ahora no lo estamos haciendo, porque viste, nos tenía poca ropa, pero es buena, ¿no? Que claro. Estábamos juntando para empezar de nuevo con el ropero. Bueno, Meli, si a vos te parece, nosotros podemos acá poner tu número y invitar a vecinos y a vecinas a colaborar con el merendero, que se comuniquen con vos, ¿te parece? Sí, vamos. Bueno. Meli, bueno, te agradecemos el contacto, poder hablar, que sepan allí desde el merendero que está el espacio de territorialidades, que este programa radial de la Asamblea todos los jueves, está la radio local también siempre difundiendo las acciones solidarias también del Valle, para lo que necesiten, para la difusión y demás, bueno, está el espacio para ello. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y nuestro objetivo es mejorar un poquito la realidad rural en la que estamos viviendo. Uh-huh. Y bueno, salgo con mucho amor y compromiso, ¿no? Que sí. Eso es lo que queremos hacer yo y los chicos que trabajan conmigo también como sí, eso es lo que se ve desde acá y escuchándote, Meli. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Y vámonos. Bueno, vamos a estar justamente dando el número de contacto tuyo, y vamos a también decir estas cosas que vos has nombrado que hacen falta para que, bueno, los vecinos, las vecinas del Valle se acerquen a dar una mano. Muchas gracias, Meli. Bueno, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Le dejo el número 3547. Sí. 599-7775. Perfecto. Muchísimas bueno, ahí lo vamos a estar repitiendo. Muchas gracias, Meli. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, un abrazo. Bueno, ahí pasaba Melissa, parte del merendero Ayudar a Vivir. Reiteramos el teléfono 3547-5997-75. Merendero Ayudar a Vivir de aquí de los Chañaritos. Sí, vamos a estar poniendo también en las redes este contacto. Y bueno, lo que nombró ella, ¿no? Tanto ropa para el ropero comunitario, para niños, niñas y adultos, y todo lo que tenga que ver con mercadería, ¿no? Alimentos no perecederos o si lo acercan al lugar para lo que sea la comida del día también. Bueno, ahí estaba, ¿no? Parte de lo que venimos planteando, la pobreza, la desigualdad, la falta de alimentos básicos, ¿no? Se incrementa diariamente en los territorios, en todo el país, en la provincia de Córdoba, en el Valle de Parabachasca. Lo decía Meli, ahí no han recibido ningún tipo de ayuda ni del municipio de Anizacate ni de ningún otro. Más de 30 niños, niñas asisten diariamente por la copa de leche, por la cena, por la ropa del ropero comunitario, mientras se están gastando solamente en la obra de la autovía de la Ruta 5 más de 200 millones de dólares para la construcción de 29 kilómetros de asfalto. Bueno, ahí está un poco por qué nosotros venimos diciendo que la autovía de la Ruta 5 no es prioridad. Exactamente, no es prioridad, y entonces, bueno, preguntarnos y ver cuáles son las prioridades que tenemos en nuestro valle, que evidentemente no tienen que ver con la educación, la salud y cubrir justamente las necesidades de vecinos y vecinas. Por eso estos espacios como el merendero nos ayudan justamente a poder paliar un poco la situación por la que atraviesan. Un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento con su termidor. Un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, si que poronga mi comedor. Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento plan embajador. En Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Seguimos en territorialidades. Tenemos algunos mensajes para leer, recordando que la consigna, Ale, ¿cuál era? La consigna estamos era... Aire haciendo un programa. No, bueno, estoy justamente estaba recibiendo un mensaje. No mienta. Pero te digo que sí, jamás miento. ¿Qué opinan sobre estos proyectos de ley que pretenden limitar el derecho a la protesta? Tenemos para sortear, ¿qué? Unos alfajores de maicena hechos por Vivi. Media docena. Sí, pero son gigantes. 3541-306349, el teléfono para que se contacten y dejen la respuesta a la consigna. ¿Qué opinan de esta estos proyectos de ley que pretenden limitar el derecho a la protesta? Carolina de la Rancherita nos dice: felicitaciones por el programa. En cuanto a limitar el derecho a la protesta, creo que es grave que una persona no pueda expresar una necesidad, y también peligroso, porque esa necesidad que no se expresa por esa vía se puede manifestar por una vía no deseada, por ejemplo la delincuencia, nos dice, y participa del sorteo de los alfajores. Carolina de la Rancherita, mandamos un fuerte saludo a toda la comunidad de la Rancherita. De la Rancha y de Carolina. A ver, ¿quién tenía el mensaje que te llegaba? Lucía dice, es campaña política para que los voten los que ya disfrutan de esos derechos. Bien, bueno, están participando. Bueno, que participen, porque hemos publicado las fotos de los alfajores. Recién los acaban de hacer, están frescos. A partir del día lunes los van a retirar. Sí. ¿Sí? Sí, a partir del día lunes. Así que bueno, participen, porque además es muy importante saber cuál es la opinión en relación a este tema, que nos resulta muy grave. Quienes hemos participado de manifestaciones y de protestas vinculadas a las problemáticas vigentes y a los emergentes. Realmente ya de por sí con las leyes a nuestro favor nos reprimen y nos imputan, imagínate con esto. Además, como decían por acá, tengo otro mensaje, pero me voy a adelantar un poquito. Además, es como si todos los derechos que ya han sido conquistados hubiesen sido por pedir permiso 20 días antes, decirnos por qué calle se podía ir, por qué calle una no. Ridiculez, claro. Sí, no nos olvidemos de eso, que la conquista de derechos se llevó puesto nada más y nada menos que a más de 30.000 compañeros y compañeras. Exacto. Entonces me parece que no solamente es inconstitucional, como nos decía el doctor, sino también absolutamente ilegítimo e ilegal. Ilegal desde donde nacen estos proyectos de ley. Bueno, si te parece, le buscamos una cortina para ya establecer la comunicación con Silvia Cruz de allí, de Fuera Puerta, de las Mujeres de Buda, para que nos cuenten un poco sobre el viaje a Buenos Aires. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 5 minutos, seguimos desandando este 16º programa de Territorialidades al aire. Bueno, recién lo anticipamos, decimos, se están cumpliendo 10 años inclaudicables de una lucha y una dignidad tremenda. Las mujeres, las madres, las vecinas, los vecinos de que vienen luchando y manifestándose, que la planta de bioetanol de Puerta Hermanos contamina, enferma, mata, envenena. Esos son las vecinas y vecinos de Buda, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano. Se están yendo a Buenos Aires, no solamente los vecinos y las vecinas de Buda, sino también conjunto de organizaciones y asambleas para acompañar esta lucha, que como lo decimos al inicio, Ale, no solamente es la lucha de los vecinos y vecinas de Barrio San Antonio y Naudia, sino también de todos los habitantes de la provincia de Córdoba y del país, porque estas plantas de biocombustible, de bioetanol, tienen la pretensión de propagarse. Nosotros lo veníamos diciendo, que estas obras de infraestructura, de conectividad vial, como las autovías, son para ello también. Y ya la tenemos en comunicación telefónica, Silvia Cruz, parte de allí de Buda, para saludarla y para que nos cuenten un poco de este emblemático viaje que van a estar haciendo a la Corte Suprema de Justicia. Silvia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Radio. ¿Cómo están ustedes? Gracias por comunicarse. Bueno, no, para nosotros, sabes, el respeto y el cariño que tenemos para allí, para todas las compañeras y compañeros de Budas. Contanos un poco, contanos la audiencia de aquí del Valle de Parabachasca, ¿Por qué se están yendo a Buenos Aires? ¿Por qué recurrir a esta última instancia del Poder Judicial como es la Corte Suprema, buscando y exigiendo justicia ambiental? Porque ya lo decidimos en 2012, cuando iniciamos este transitar por la justicia ambiental. Y justicia ambiental era y es la erradicación, el cierre y la erradicación de la planta de bioetanol Porta Hermanos, que la tenemos pegada en nuestras casas, que la tenemos ahí enclavada en nuestro barrio, y que tanto sacrificio está resultando ser en tantos años, no solamente sacrificio de lucha, sino en niños enfermos, nuestros hijos, gente que fallece. La contaminación es eso. La contaminación es envenenar a las personas, al aire, al agua, ponernos en riesgo constante de un incendio por ser una empresa categoría 3, altamente inflamable. Y decidimos transitar este camino que sabíamos que era difícil, el de la justicia injusta, y querer siempre tratar de incidir para que algo cambie, y porque sabíamos que la única forma de poder sacar a Porta también es de velar lo que ya veníamos diciendo, que la empresa es ilegal, pero aparte también es contaminante, ¿no? No solamente es ilegal, sino que también es contaminante. Y todo lo que trae de trasfondo, ¿no? Un gobierno de la provincia de Córdoba, el señor Schiaretti, que nunca le importó el barrio, no le importa a los vecinos, entonces insiste y siempre ha insistido en proteger a la empresa y dejarla de un modo caprichoso aquí al lado de nuestro barrio. Y nuestra causa está allí, hoy, en la Corte Suprema, ¿no? Después de transitar todos los pasillos de la provincia, de la municipalidad, de los aquí, ¿no?, los tribunales federales de la provincia de Córdoba, y nosotros hemos apelado el último recurso que tenemos en la justicia nacional argentina, que es la Corte Suprema. Allí, en la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte, está nuestra causa. Por lo tanto, nos exige, en esto que venimos insistiendo, no basta con un expediente dentro de los tribunales, porque en los expedientes no está el sentir de las personas. Los jueces tienen que escucharnos y saber que el tema ambiental debe ser expeditivo. No puede dormir un amparo durante años porque la gente se muere, ¿no? Y eso hay que decírselo de toda forma y en todos los idiomas a los jueces, que también les falta capacidad y también tal vez voluntad política para decidir. Les cuesta decidir en aquellas cuestiones que atraviesa la economía. Están priorizando la economía y el negocio por sobre la vida de las personas, y eso hay que cambiar. Por eso vamos a ir a Buenos Aires. Silvia, lo hemos hablado en otra oportunidad, lo hemos difundido también, pero no está de más volver a reiterar, se están cumpliendo 10 años de esta lucha. ¿Cómo fue hace 10 años atrás con las vecinas, los vecinos de allí, de los barrios de la zona sur de la ciudad de Córdoba, empezar a darse cuenta que esta fábrica de bioetanol estaba contaminando y enfermando a las familias de allí? Sí, porque los cuerpos no mienten. A ver, quien vive al lado conoce, porque el cuerpo es lo primero que te dice. El cuerpo es el que te acusa que algo está mal. Y luego te dice, o sea, si de pronto la única empresa que elimina vapores tiene mucho olor, no sé, es como decir, tiene dos orejas, tiene una cola, tiene cuatro patas, y un perro, no sé, es lo mismo que esto, lo tenés al lado, antes todo estaba bien, la gente no se enfermaba, y de pronto tenés una empresa que no puede salir del patio, que te da náuseas cuando olés, que se te va el dolor de cabeza cuando te vas de tu casa, ¿no? Lo sentís cuando quintuplican la producción con el alcohol en la pandemia. Cuando sabes todo eso, tu cuerpo es el primero que lo detecta. Entonces lo observas, y luego tuvimos que salir a ver qué hacíamos, porque el Estado a nosotros nos abandonó y nunca puso un centavo, ¿no?, para pagar estudios, y los tuvimos que poner nosotros para presentarle a la justicia esto de seguir probando, ¿no? Siempre el que es damnificado tiene que probar. No está esto de la inversa de la carga de la prueba, porque Porta debió probar que no contaminaba. Sin embargo, eso también está mal, como las comunidades que no tenemos, que generalmente son comunidades de obreros, somos trabajadores, ama de casa, que vivimos al día y somos los que tenemos que pensar cómo hacer para pagar un análisis de genotoxicidad, pagar estudios del agua, pagar estudios del suelo, para presentar a una justicia que también tiene la voluntad política, ¿no?, de no sacarla inmediatamente. Exacto. Sí. Eso es, sí. Sí, sí, esto que vos decís, ¿no? El cuerpo habla, y durante todos estos años ustedes han reclamado, llevando adelante una lucha realmente sin tregua. Y justamente sabemos que en estas últimas semanas una forma de plasmar esta lucha, como para llegar también a otros sectores, a otros espacios y para ser reconocida, fue el lanzamiento de un cómic, ¿no? ¿Querés contarnos cómo, de qué se trata? Sí, el cómic fue pensado allí, Luciana Mautoni, Marcos Oviedo, Marina Fernández. Nosotros le propusimos que, o sea, teníamos que hacer la historia de la lucha, ¿dónde la registrábamos? No teníamos tiempo en esta vorágine de estar siempre tratando de ver qué más hacer, no teníamos tiempo de registrar. Y alguien nos dijo, no, bueno, hay que registrar la lucha. Entonces pensamos en un libro, pero de pronto dice, ¿por qué un libro? A veces un libro es tedioso, poder leer tantas páginas de una historia, ¿por qué no hacerla en un cómic, no? Sí. En el cómic, cada recuadro, hay que detenerse en cada recuadro, porque desde los colores y el simbolismo y de lo que dice y la imagen, está hablando de la historia, ¿no? De esos pedacitos involucran muchos años de lucha, cada pedacito, donde dice un monstruo y es un pulpo, y sí, porque este monstruo que es Porta tiene muchos brazos. En ellos está Esquiarete en un brazo, Yarlora en otro, la universidad en otro brazo, ¿no? Un pulpo en la justicia, brazos que como que es un pulpo porque es un monstruo de muchos brazos. Y esos brazos nos tienen así como agarraditos, ¿no? Que no nos dejan vivir ni tener nuestros proyectos de vida. Ahí está la vecina con la escoba que para los camiones, Carmen. Allí un día nos dice, vengan, vengan, que acá hay muchos camiones, ¿qué hacemos con los camiones? Salimos con la gringa, con la rosa, y bueno, y llegamos y la Carmen estaba parada en el medio de la calle con la escoba, ¿no? Hermoso, o sea, sí. Con la escoba salimos de nuestras casas, de hacer las cosas, las tareas y de trabajar en el cuidado de nuestras casas, para salir y decir, no, acá no, ese es nuestro barrio, pero tampoco de nuestro barrio nos queremos ir. Eso cuenta la historia de ese cómic. Sí. Fue pensado así y la verdad que el resultado nos gusta mucho, nos gusta mucho. Silvia, para ir agradeciéndote, para ir también nuevamente, ¿no?, poniendo énfasis en lo que va a ser el viaje a Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia, y pensaba en esto, ¿no?, y lo decíamos al inicio, no solamente viajan las vecinas y vecinos de Buda, sino también un conjunto de compañeras y compañeros. ¿Cuántas luchas van en ese colectivo, no? ¿Cuánta resistencia, cuántas historias, no? Un montón de luchas, porque en estos años sí hemos descubierto y aprendido, hemos descubierto y aprendido, es que la lucha es una, porque el ambiente no es lo que tengo arriba de mi cabeza, no es el patio de mi casa, no son los árboles que puedo preservar. El ambiente es mucho más grande, ¿no? Lo entendemos así, y las asambleas, cada uno, cada vecino y vecina que lucha en sus territorios, tiene que ver con la misma intención política, con lo cual está subyugada, ¿no? De pronto cada nos atraviesa como una misma intención política. Y la misma intención política son estos estados equivocados que gobiernan y que de alguna forma, con voluntad política, les está importando más el negocio y van a destruir Córdoba. Destruyen Córdoba como destruyen los países, como destruyen las otras provincias. Pero lo que nos toca hoy es darnos cuenta que todas las asambleas ambientales de Córdoba son destruidas con una voluntad política de alguien, ¿no? Como por ejemplo el gobernador de la provincia de Córdoba, el intendente, en nuestro caso en la ciudad de la provincia de Córdoba. Hay una voluntad de sacrificar. Y hay una voluntad expresa que esta política pública tenga que pasar por el sacrificio. Y todas las asambleas, que somos vecinos de distintos territorios, ¿no? Vecinos de acá, vecinos de Punilla, vecinos de San Roque, vecinos de Santa Ana. Bueno, todos hemos pasado exactamente por lo mismo y estamos en lucha para defender el ambiente. Por eso nos subimos a ese colectivo. Porque somos colectivos. Y porque somos uno. El tema Porta, digamos, bueno, puede ser cualquier otro nombre, pero es la intención política de un gobierno. Eso representa Porta, la intención política del sacrificio en los territorios. Y por eso vamos juntos, y porque queremos decir a los jueces, basta. Basta de estar pensándolo. ¿Cuánto más van a pensar para resolver rápidamente? Tienen que resolver rápido. Bueno, es, a eso vamos, ¿no? Y lo vamos a hacer con arte, y lo vamos a hacer con música, y se lo vamos a decir de todas las formas a los jueces, que esto tiene que cambiar. Bueno, ahí, 10 años inclaudicables de lucha y dignidad, vecinas y vecinos de allí de Budas, en defensa de un ambiente sano. Silvia, todo el cariño y el respeto como siempre. Muchas gracias. Un abrazo, Silvia. Gracias a ustedes. Los abrazamos en nombre de mis vecinas y de cada compañera de lucha, los abrazamos. Un abrazo grande, sí, nos sumamos. Silvia Cruz, parte de allí, de las compañeras y compañeros de Budas, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano. Reiteramos, están saliendo el domingo a la madrugada rumbo a Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia, última instancia en la cual como ciudadanos podemos exigirle al Poder Judicial que respete y privilegie la vida ante cualquier otro interés político o económico. Bueno, hacia allí van las familias de los barrios sur de la ciudad de Córdoba. Vientito de Achala, si andas por el río, llévate la pena. Corazón mío, llévala bien lejos, abrojo en tu huella, perdido, imposible, como el querer de ella. Cuando te canses, déjala en la orilla, pa' que un entrevero de barro y semilla la vuelva florcita de limpio color. No vaya que adentro se me haga rencor. Que el viento de la montaña se lleve todas las tristezas, para que traiga una nueva semilla de humanidad, para las generaciones que vienen, proteger ahora, Padre Viento, para que Porta se vaya de nuestros barrios, de cada barrio del mundo, para que realmente sea una primavera hermosa. Bien. Chala, bagual, caramillo, llévate la pena del corazón mío. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 20 minutos seguimos haciendo territorialidades del programa radial de la Asamblea Parabachasca aquí por la radio local Parabachasca. Siguen llegando mensajes a partir de la consigna que habíamos planteado, Ale, que era la consigna del día de hoy es, bueno, esto: ¿qué opinan sobre los dos proyectos de ley presentados en la Unicameral en relación a limitar el derecho a la protesta. Hola compas, aquí Sabri escuchando desde Los Chañas, nos dice que limite la protesta es parte del plan, nos quieren quietos, urgente unir las luchas, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, participo por esos alfajores deliciosos, nos dice Sabri, mandamos un saludo alfajores de la Bibi a toda la familia de allí por Los Chañaritos. Un abrazo grande para Sabri. Exacto. Bueno, lo habíamos anticipado también, Ale, ¿no? Que detrás de... están quedando 30 días para el inicio del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Detrás de la organización de estos eventos millonarios, multimillonarios, de las corporaciones que están por detrás, hay varios mundos, ¿no? Que queríamos empezar a mirar, a conocer y demás. Decimos riqueza, desigualdades y muertes de trabajadores para la organización de este Mundial de Fútbol. Hace una semana salió una nota muy interesante en la agencia de noticias Pelota de Trapo, escrita, publicada allí por Silvana Melo, a quien ya tenemos en comunicación para saludarla y para que nos cuente un poco sobre este tema. Silvana, muy buenas noches, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, gracias a vos, para nosotros es un gusto, la verdad, porque siempre seguimos a Pelota de Trapo, desde la asamblea, difundiendo y demás. Bueno, decíamos, ¿no? Todos los mundos que hay dentro o por detrás de la organización de un mundial de fútbol, la nota es sumamente interesante, recién la recomendamos en el programa, allí publicada en Pelota de Trapo, escrita por ti. Contanos un poco, bueno, de qué se trata y qué mirada poder darle a este evento de fútbol que entre la masividad se pierde todo lo que está por detrás, ¿no? Sí, totalmente, pero vos fíjate que eso es un fenómeno histórico, ¿no? Por ahí antes de entrar a Qatar, podríamos recordar, qué sé yo, Sudáfrica. ¿Vos te acordás del Mundial de Sudáfrica? Cuando la gente en la miseria, se moría de hambre y bueno, se gastaron miles de millones de dólares en hacer estadios en un país donde la pobreza arrasaba, ¿no? En un continente donde la pobreza arrasaba. Empezar por ahí y qué sé yo, recordemos el nuestro, ¿no? Donde el Mundial sirvió para tapar el genocidio. Y ese es el gran problema, ¿sabes? Cuando las dirigencias de los países utilizan el fútbol para, por un lado, tapar, cubrir, digamos, lo peor, y por otro lado, tratar de salvarse, como es el caso actual, ¿no? En el caso de Argentina, yo arranqué con la sensación de que Argentina, la única posibilidad que tiene de tener una alegría es que Argentina te gane el Mundial. Es lo único que queda como país, como pueblo, como para tener una mínima alegría. Y eso hace que los dirigentes políticos terminen utilizando eso, terminen rezándole a Messi todas las noches para que haga un buen Mundial, y la depre que tenemos todos por un panorama horrible, ¿no? Aminore un poco. Pero bueno, pasa por ahí. Y en Qatar, bueno, Qatar es eso, Qatar es un país pequeñísimo, con una cantidad de habitantes genuinos de Qatar de 250.000, ponete a pensar, y que hay más de 2,5 millones de personas viviendo ahí, que son la mayor parte, lo que queda, los 2,000,000 y pico que quedan de los 250.000 si lo restás, son inmigrantes que van a laburar al país, a hacer todo aquello que los cataríes no hacen, porque, bueno, tienen oro y petrodólares. Y es también todo muy raro, porque Qatar es un país árabe que no tiene ejército, por lo tanto la única fuerza que puede llegar a tener para más o menos salir airoso en el medio del lío que tienen todos sus compas de alrededor es hacerse notar con algo, ¿no? Tener una visibilidad absoluta con algunas cosas. El Mundial es una de esas. Tal cual. Y vos imaginate que nosotros... Sí, decime por favor. No, pensaba en esto. Porque decíamos, ¿no? Este año, a diferencia de todos los mundiales, cada 4 años se juega en otra estación del año, porque justamente allí, para evitar el verano, allí lo que pasa es que los estadios y todas las obras necesarias se han construido allí en el verano de Qatar, como bien ustedes señalan en la nota, con más de 50 grados de temperatura, y donde los trabajadores son inmigrantes, ¿no? Y con las muertes que ha generado todos esos trabajos con esas temperaturas, ¿no? Totalmente, vos fíjate que lo que se protege son las dirigencias y los jugadores, la gran mayoría millonarios, supermillonarios que viven en Europa, se les protege a ellos del extremo calor. No se protegió a los 10.000 como poco, porque no sabemos, tal vez nunca sepamos la cifra real de muertos, todos los laburantes inmigrantes que vinieron a tratar de hacerse una pequeña, no América, sino Arabia, llevándose unos mangos para sus familias, y que, bueno, terminaron en un trabajo absolutamente esclavo, sin poder cambiar de trabajo, sin poder salir del país hasta que no terminaran, firmando contratos horribles donde los esquilmaban, y bueno, terminaron muriéndose o suicidándose porque no soportaban el modo de vida, ¿no? Así que sí, no se cuidó a esa gente. Es decir, a esa gente se la usó como daño colateral para la gran fiesta de unos pocos. Sí, y pensaba en esto, volviendo un poco al inicio de la nota, Silvana, recordar otros mundiales, pensaba en el Mundial de Brasil, con todo lo que implicó en cuanto a la corrupción, las obras de infraestructura también, y pensaba, porque es algo que venimos hablando aquí en el programa, en cuanto a modelo capitalista, extractivista, que atraviesa gobiernos de diferentes índoles políticas o ideológicas, los mundiales de fútbol también, y el provecho que se le pretende hacer a estos mundiales de fútbol por parte de los organizadores y por parte también de quienes participan, atraviesa toda la ideología de los gobiernos, ¿no? Pero totalmente. Ahí mira, si en algún lugar no hay grieta, es en el extractivismo, que ahí son todos iguales, y en la organización de este tipo de eventos. Vos fíjate que la FIFA debe ser uno de los poderes más grandes del globo, ¿no? Difícilmente, seguramente, qué sé yo, los narcos y el tráfico de armas puede empardar un poco a la FIFA. Pero bueno, la FIFA fue capaz de armar un mundial en Qatar, primero con trampa, porque sabemos perfectamente que el mundial, que la sede de Qatar fue ganada con trampa, con un bolillero falso. Después de cambiar la fecha histórica de los mundiales, jamás en la historia hubo un mundial que se jugara en noviembre, pues este sí, porque iba a ser en Qatar. Todo porque Qatar es una fiesta de plata, una fiesta de dólares, una fiesta de oro. Y eso es lo único que le importa a la FIFA. Es decir, sabemos que es así. Por algo, la suerte que tuvimos de tener al Diego, que fue el único que se las reveló, ¿no? Fue el único distinto, digamos, en estas cosas. Messi puede ser un distinto en la cancha, pero Diego fue un distinto en todos lados. Entonces, bueno, acá el tema es solamente dinero. Y eso es muy triste, realmente. Sí. Silvana, ¿cómo estás? Alejandra, ¿cómo andas? Mira, justamente viniendo para este lado del mundo, acá en nuestro país, después de un año plagado de, bueno, penurias económicas, de recrudecimiento de la represión de parte de las instituciones del Estado, de desigualdades, en un mes, después de un año agotador, llegar a noviembre y justamente que el Mundial venga a tapar todo eso, ¿no? Porque si hay algo que como vos bien decías, empaña todo lo demás porque en eso acuerdan y acordamos todo es en lo que genera el fenómeno del mundial, y no es menor que justamente este cambio de fecha de alguna forma viene un poco a calmar los ánimos en relación a este año tan complicado, ¿no? Sí, parece mentira, ¿no? Parece que hubiera sido a propósito. ¿Sí? También sí, es tremendo. Lo peor de todo, viste, es que la mayor parte de la gente pensante, la más pensante también, está esperando eso. A mí, a veces, te juro, yo te lo confieso, a mí me tienta muchísimo prenderme al mundial, porque yo amo el fútbol, lo he amado toda la vida, y para mí los mundiales son sagrados. Entonces, con lo que tengo es una contradicción, una paradoja enorme encima, sí. ¿Viste? Sí, sí. Yo creo absolutamente en todo lo que escribís, lo sostengo y peleo por eso, pero por otro lado hay algo que me tironea porque me encantaría que Argentina fuera campeón. Y es tremendo eso. Sí, sí. Yo creo que un poco todos y todas pasamos por eso, ¿no? Esa contradicción. Sobre todo quienes, bueno, llegamos como a las mismas conclusiones, uno leyendo tu artículo justamente dice, sí, es así, o sea, todo lo que pasa es lo que vos estás contando, pero llegado el momento del Mundial nos agarra eso de, bueno, nos ponemos la camiseta. Totalmente, a pesar de que vos y yo sepamos cómo se trata a las mujeres, cómo exacto. se esclaviza a las mujeres, cómo se condena a muerte a los gays y los llegan a agarrar besándose en la calle... A pesar de todo eso, todavía tenemos una ganita de ver el Mundial de Qatar. Como seres humanos somos terriblemente contradictorios. Pero bueno, es así la humanidad. Y para colmo, fíjate, tenemos como ídolo y como modelo de vida a un tipo que en el contrato que no llegó a firmar para renovar su vínculo con el Barcelona... Sí. Pedía cosas increíbles, pedía cosas que vos decís, no puede ser, ¿viste? Sí. No puede ser que vos pidas que te paguen un avión para venirte a tu país en la fiesta, como si no lo pudieras pagar, ¿entendés? Sí, que pidas, qué sé yo, un palco de por vida para tu familia, la de tu amigo íntimo, como si vos no lo pudieras pagar. Entonces, es todo tan arbitrario, tan feo, que vos decís, yo no puedo tener a este tipo como ídolo. Sí. Que me perdone, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, y tantos otros que también están en la selección que por ahí hicieron un poquito de ruido si tenían que pagar una limosna de ganancias por una sola vez, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, sí. Es desalentador. Tal cual, y un poco como dice la nota, ¿no? Los sueños de tantos pibes, de potreros, de barrios y de las calles y demás, ¿no? Que detrás de la realización de estos eventos están también la identificación, los sueños, bueno, y tantas cuestiones que se despiertan con la pasión del fútbol y con estas contradicciones que tratamos también, al menos de reflexionarlas en estos espacios, ¿no? Totalmente, de tantos pibes de los potreros que nunca van a llegar, ¿entendés? Que nunca van a llegar por muchas cosas, entre ellas porque crecieron muy mal alimentados, por ejemplo. Como tantos pibes en nuestro país que tratan de patear la pelota en los potreros del conurbano. Entonces, bueno, la diferencia es abismal y es así. Bien. Silvana, bueno, te agradecemos, queríamos hablar un poco, recomendamos la nota, lo estuvimos haciendo. Te mandamos un fuerte abrazo, seguimos en contacto y seguimos ahí con la difusión de todos los trabajos de Pelota de Trapo, lo cual la recomendamos porque es sumamente interesante. Bueno, les agradecemos mucho, es muy importante que lo difundan porque nosotros trabajamos a pulmón y cuesta mucho esfuerzo, así que gracias por lo que hacen. Un abrazo grande y gracias a vos, Silvana. Muchísimas gracias, bueno, te mando abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Silvana Melo, parte de la agencia de noticias Pelota de Trapos, hablando un poco de esta riqueza, desigualdades y muertes de trabajadores para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Recomendamos la nota, que la pueden encontrar en la página pelotadetrapo.org.ar, así sobre el Mundial, sumamente interesante. Y bueno, parte también de la reflexión que queríamos hacer, reiteramos, estos, aunque genere tanta pasión el fútbol, estos eventos como son los mundiales, tal vez como poco se manifiestan la desigualdad histórica de la generación y la acumulación del capital en todo el planeta, ¿no? Sí, y estas contradicciones, estas grandes contradicciones que presentamos como seres humanos frente a esta terrible realidad. Y me quedo con esto último, ¿no? Que fue, la verdad que se me puso la piel de gallina cuando ella dice esto de que tantos chicos aspiran, hoy también tantas chicas, ¿no? Porque fútbol femenino, a llegar a ocupar ese lugar de sus ídolos. Pero la misma realidad desde que nacen se los impide, ¿no? Y tal. El tema de la alimentación es fundamental. Tal cual. Bueno, ahí pasaba la nota, la recomendamos y seguimos en Territorialidades. mal bicho. Todo te dice que soy mal bicho. Así es como te ve mal bicho. Sen que se que se se mal bicho. Que se que se que se se mal bicho. Todo te dice que soy mal bicho. Así es como te ve mal bicho. Sen que se que se se mal bicho. Que re que se que se se. Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Por Radio Local para Bachasca. Con 40 minutos, seguimos en territorialidades, seguimos un poco narrando las narrativas de los territorios y nos vamos nuevamente al Valle de Punilla, como viene siendo. Digo, las máquinas, las topadoras no paran ni un minuto en este afán de capital, de riqueza, de ganancia, y mientras se está llevando puesto todo, los territorios, la biodiversidad, el río Yupe allí en el Valle de Punilla, nuevamente las máquinas no solamente arrasando, sino también ni siquiera cumpliendo el proyecto, los estudios de impacto ambiental y legal que habían presentado, ni siquiera la ilegalidad de sus proyectos cumplen, porque están arrasando parte de lo que no estaba planificado, lo que no fue aprobado, lo que nunca tuvo licencia. Exactamente, en el estudio de impacto ambiental no aparece lo que justamente hoy están llevando adelante sobre el río Yupe. Están haciendo un movimiento de suelo que no estaba previsto en el estudio de impacto ambiental, que es justamente el proyecto que presenta la empresa para poder llevar adelante la obra, ¿no? Pero además de esto, vecinos y vecinas de Punilla están exigiendo el cese inmediato de este trabajo sobre el río Yupe, este desastre ambiental que están realizando sobre el río Yupe, y exigen que se aplique la medida cautelar que se ha presentado ya hace bastante tiempo, y que la justicia o la injusticia se niega a dar una resolución de fondo. Recordemos que hay un amparo ambiental presente desde el 2018 en el caso de la autovía de Punilla, lo que había sido aquellos primeros tramos, en la obra del puente sobre el puente San Roque, la continuidad desde el año pasado con la licencia ambiental para que continúe medidas cautelares presentadas, ampliación de prueba, una infinidad de acciones judiciales. No hay respuesta por parte del Poder Judicial y la obra continúa arrasando con el río Yonker. Sí. ¿Quién les explica, quién les da explicaciones a estos vecinos y vecinas del lugar que están protegiendo su territorio, su río, su fuente de aguas, ¿no? ¿Quién sale a darle explicaciones a los vecinos y a las vecinas sobre este desastre que se está llevando adelante con lo que siempre expresamos que es esta idea de progreso que impone el gobierno, obviamente a través de todos los medios y recursos que tiene para poder plantearlo como tal, ¿no? ¿Quién les explica a quienes habitan estos territorios lo mismo que nos sucede acá en el Valle de Parabachasca? Por esto estamos convocando para mañana viernes 21 de octubre a las 7 de la mañana en la juntura de los ríos, allí sobre el río Yupe, a la altura de Cosquín, entre Cosquín y Molinari, allí en la juntura de los ríos, a partir de las 7 de la mañana, reiteramos, para bueno, justamente defender en el territorio colectivamente lo que se está produciendo allí con las topadoras. Hoy se veían imágenes, en los videos, donde están las máquinas trabajando y está tremendo. Policía de la provincia de Córdoba, policía rural, infantería custodiando, bien digo, las máquinas allí para que continúen arrasando con el río. Ojalá mañana fuese un día diferente y en lugar de reprimir a los vecinos y a las vecinas y seguir con las imputaciones como han hecho hasta ahora, den una resolución, una respuesta a esta medida cautelar que han llevado adelante vecinos y vecinas, y se les escuche. Sí, después cuando vemos los proyectos de ley como que ha presentado impresentable Dante Rossi y también por el bloque de Hacemos por Córdoba, que pretenden limitar la protesta social, tiene que ver con esto, ¿no? Uh-huh. Con justamente el avasallamiento de los derechos que se están produciendo en los territorios, con el avance del saqueo del monte, los ríos, y demás, justamente ahí uno encuentra explicación por qué necesitan poder legalizar la represión y tener resguardo, porque cada vez se va a ir encrudeciendo con el transcurrir de los días, ¿no? Exactamente. Legalizar lo que ya vienen haciendo. Exacto. Sí, veíamos imagen también tras la sierra, todo sucediendo lo mismo. Mm-hmm. Bueno, es parte de lo que está pasando en los territorios en la provincia de Córdoba. Y en todo un contexto también nacional en el cual, reiteramos, y lo decíamos hoy en una reunión que teníamos, ¿no? La crisis ambiental se explica porque hay crisis económica, ¿no? Y el capital necesita mantener su ganancia y por eso que avanza sobre los territorios y sobre las comunidades. Y exactamente en un país justamente donde se está profundizando la reprimarización de la producción. Exacto. Bueno, ahí está, reiteramos, mañana viernes 21 de octubre, desde las 7 horas, en la juntura de los ríos en Cosquín, todos, todas invitados para defender los territorios. Ay, no, espera. No. Volvemos. Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades. Bien, seguimos con la información, Ale, y lo anunciamos también al inicio. Este fin de semana se va a estar llevando el sábado, precisamente, sábado 22 de octubre, de las 10 horas, de las 10 de la mañana, en el espacio abierto de José La Quintana, el 11º encuentro de Saberes del Monte, Feria de Semillas, tradicional evento que se lleva a cabo allí en La Quintana con muchísimas actividades, feria, talleres, charlas, intercambio de plantas y semillas, caminatas, experiencias educativas, actividades para niñas y niños, almuerzo teatral musical con Antonio Fierro, un gaucho olvidado, al atardecer teatro foro, tengan el patio regado de los Yuyeres, música en vivo la nochecita con Canistraro, folclore de acá, bueno, entrada libre y gratuita. Invitamos, recomendamos la gran convocatoria para, bueno, para el evento, que hay muchísimas actividades. Bueno, está todo el cronograma en las redes de allí del espacio abierto de José de la Quintana. Reiteramos, empieza a las 10 de la mañana con el taller sensorial de cerámica, taller de ordenamiento territorial, charla de semillas, charla de intercambio de experiencia agroecológica. Bueno, muchísimos talleres. No encuentro actividad de la asamblea en la programación, pero la recomendamos igual. Sí, totalmente. No recibió esta invitación. Enorme, recibí el flyer con, bueno, con las actividades. Pero asamblea no. No. Bueno, ahí está, hay muchísimas actividades. Yo quiero recomendar una en particular, que es la charla, taller, charla de ley de semillas, que viene por parte de la Secretaría de Agricultura Familiar. Va a ser muy interesante en el marco de, bueno, la defensa de los bienes comunes y lo que tiene que ver con el rechazo a aquella ley de semillas, ¿no?, que buscaba privatizar las semillas, proyecto de ley presentado por lobbies de las grandes multinacionales, uh-huh, entre ellas Monsanto, Syngenta y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí están parte de la propuesta, recomendamos mañana entonces. Bueno, hay muchísimas actividades, sí, que están en las redes sociales, la pueden encontrar desde las 10 de la mañana. Este sábado 22 de octubre, 11º encuentro de Saberes del Monte, Feria de Semillas. Bueno, allí la invitación este fin de semana para el espacio abierto en José de la Quintana. Bien, vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Si te parece de... Pará, porque hay otros mensajes. A ver, lee. Acá había otro... Pará, ahí va. Acá hay otro mensaje. Bueno, Juli, que siempre participa, y nos dice que ese es un derecho constitucional que tenemos, que seguro que los derechos, dice, se ganaron por avisar 20 días antes que se iba a protestar. Claro, sí, parte eso de... Eso es como, ¿no? Uno cuando lo piensa es tan... Tan ilógico que se piense en proyectos de esta naturaleza, salvo en el contexto en el que vivimos y con las intencionalidades que hay detrás de estos proyectos, ¿no? Por un lado, campaña política para estos bloques que necesitan, sumar adeptos, sumar votantes, y por otro lado, este contexto en el que vivimos, donde hay una crisis tan profunda que, hay que callar las voces de quienes protestan y se manifiestan por la defensa de sus derechos. Bien, antes de ir al sorteo, acá estamos diciendo un sino de cicle de cine de terror que está llevando a cabo acá en la Biblio Ponti, con entrada gratuita, todos los viernes de esto. En este caso, mañana, viernes... Cada 15 días. Cada 15 días. Gracias, Nahuel, por aclararnos. Viernes 21 de octubre. Se va a estar proyectando, escucharle, porque sos fanática del cine de terror, La Residencia, ¿sí?, de Narciso Ibáñez, uh-huh, Serrador, una película de 1969, una duración, sí, de 1 hora y 45 minutos, a las 20 horas, aquí en la Biblioteca Hernán Ponte. Y recomendamos el ciclo de cine, sí, el primero fue el 7 de octubre. Ay, ese hubiese querido ver, Carnaval de Almas. ¿Por qué ese? No sé, me llama la atención. Y el 21 de octubre sería mañana, ¿no? La Residencia. Exactamente. Bueno, La Residencia pueden ver mañana. Vamos a venir a verlo nosotros. Sí, ¿no? Sí, vengamos a verlo. Para los fanáticos y fanáticas del cine de terror, y para, digamos, también la del 4 de noviembre, por quien no pueda venir mañana, que es La Marca de la Bestia. Justo, mira, ahí estamos. Bueno, ahí recomendamos. Hacemos el sorteo, si te parece, para ir despidiéndonos. A ver, quien sea ganador o ganadora va a venir el jueves de la semana que viene aquí a la radio a buscar los alfajores. Sí, de paso puede saludar. Claro, lo vamos a traer acá. Nosotros desde las 18:30, Nahuel, ya estamos, ¿no? 18:30, los jueves ya estamos en la radio. Hasta las 21 horas, así que va a tener que aguantarse hasta el jueves que viene la ganadora o el ganador de los alfajores. Pero porque el lunes están saliendo desde allí de la producción de la Bibi. Dale. Bueno, a ver, vamos a ver quién es hoy la ganadora o el ganador. No hay ganador porque son... una vez ganó no vamos a cansar de nombrarlo. Pero no fue a buscar la cerveza. No. Así que bueno. No. ¿Quién ganó? Bueno, ganó Carolina de la Rancherita. Carolina de la Rancherita, compañía de allí de la Rancherita, se ha ganado media docena de alfajores de maicena, sí. Producción de Vivi Guajardo. Reiteramos, Caro, próximo jueves desde las 18:30 venís aquí a la radio local para Bachasca, que está a una cuadra atrás de la cooperativa de luz de Arizacate. Allí nos encuentra, está la ubicación en Google Maps, si no nos escriben. Y puede venir a buscar los alfajores. Así que bueno, ahí nos está escribiendo que está contenta porque ha ganado los alfajores y los guardamos. Riquísimos los alfajores. Esos alfajores son los alfajores que hemos comido en todos los plenarios de la asamblea, los de la Bibi. Exacto. Bueno, allí el próximo jueves pasa a buscarlos por aquí, por la radio local. Así que se los vamos a estar trayendo para que lo puedan degustar. Uh-huh. Bueno, ¿algo más nos queda? Me parece que nada más, ¿no? ¿Qué hora es? 20:55. ¿Nos pasamos hoy? No, vamos bien. Era una hora el programa cuando empezamos, ¿te acuerdas? No, ella no sabe cómo operar los controles. Claro. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos escuchan todos los jueves y nos vemos el jueves que viene. Vamos a hacer al revés hoy. Hasta el jueves que viene, Diego Aranda. Hasta entonces, Nahuel, ¿nos vuelve a encontrar el próximo jueves? Nos vemos jueves. Chao, Alejandra Pericel. Hasta el... Yo, ya saludé yo. Ah, bueno. Nos encontramos. Chao. Hasta el jueves. Chao, chao. Soy de...